no hay remedio y no vas a cambiar, no lo harás. Francamente ya estoy lleno de arrepentimientos, porque has hecho lo que quieres con mis sentimientos. Me cansé de tus caprichos y tu falsedad, basta ya. Nunca es tarde para un cambio y por salud mental, tiraré por la ventana lo que me hace mal. En mi lista negra tú estás en primer lugar. No se trata de una broma ni es que mi cerebro falle. Simplemente hoy te quiero de patitas en la calle. Así que cambio y fuera, fuera de aquí. No necesito de ti, yo ya estoy harto de tus vanidades. Al fin los ojos abrí y me da gusto decir que te quedaste fuera de mis planes. Cambio y fuera, fuera, fuera de aquí. Quiero volver a insistir, darle a mi cuerpo nuevas emociones. Derrocharé mi pasión, pero con un nuevo amor. Y a ti te doy eternas vacaciones. Cambio y fuera de aquí. Kiko García, esto está para un cambio y fuera. Lejos de lo que soñaba, en ti ya no queda nada de lo que yo amaba. Pero sé que no hay remedio y no vas a cambiar, no lo harás. Francamente ya estoy lleno de arrepentimientos, porque has hecho lo que quieres con mis sentimientos. Me cansé de tus caprichos y tu falsedad, vas allá. Nunca es tarde para un cambio y por salud mental, tiraré por la ventana lo que me hace mal. Y en mi lista negra tú estás en primer lugar. No se trata de una broma ni es que mi cerebro falle. Simplemente hoy te quiero de patitas en la calle. Así que cambio y fuera, fuera de aquí. No necesito de ti, yo ya estoy harto de tus vanidades. Al fin los ojos abrí y me da gusto decir que te quedaste fuera de mis planes. Cambio y fuera, fuera, fuera de aquí. Quiero volver a insistir, darle a mi cuerpo nuevas emociones. Derrocharé mi pasión, pero con un nuevo amor. Y a ti te doy eternas vacaciones. Cambio y fuera de aquí.